23 de noviembre, Día de la Armada de México. Siempre fiel al compromiso con la patria. Vivir mejor, Gobierno Federal. Está usted escuchando Radio UNEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Globales de hoy, 26 de noviembre. Que tenía la peculiaridad de darle un cambio a la temática, ahora con dos invitados que ya bien conocen, para estar comentando noticias nacionales e internacionales y darle un poquito más de contexto a lo que muchas veces por cuestiones comerciales de los medios, pues se quedan en el refrigerador. Entonces estaremos tocando lo que creemos aquí más importante de la última semana. Y trataremos de, como les repito, dándole un poquito más de trasfondo. Y nos reiremos cuando las cosas estén para hacerlo. Entonces, por eso tengo como invitado otra vez a José Leal. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Y a Tero Molis. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un gusto estar aquí de vuelta. Y como queremos que nos estén hablando para que comuniquen sus ideas con nosotros, pues voy a abrir la línea telefónica del 8336-6162. Y 8336-4203, para que nos ayuden a entender cómo fue posible que el gobierno mexicano está diciéndole a un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que le falta leer y que no conoce bien a México, cuando lo que está diciendo el señor Stiglitz es que México está mostrando falta de aplicación práctica y teórica a una crisis financiera. Que traigo números aquí, que quiero que me ayuden. El último cuatrimestre del PIB mexicano, de 42 países que el Economist hace un estudio, fuimos el último lugar, caímos un 10%, ¿sí? Realmente, a la semana después de que Joseph Stiglitz comenta de que México no tomó decisiones correctas, apropiadas para solventar la crisis, la agencia esta internacional, Fitch, sitúa a México un punto menos en cuanto a la preponderancia para invertir. O sea, esto quiere decir que ya no es un lugar tan óptimo para invertir. El día de hoy publica El Norte que desde el 1960 no se veía tanta fuga de capital de inversión extranjera directa. O sea, algo está mal. Parece que todo el mundo ya se dio cuenta afuera. Y como con el que tiene problemas familiares, los papás y el hijo son los últimos en querer o a veces en enterarse. ¿Cómo lo ven ustedes aquí? Hablemos de algo más agradable como la Navidad. Pues sí, está cañón. Está muy interesante. Hay una falta de planes contracíclicos que muchas personas en el extranjero están, como tú dices, señalando en México, ausencia de medidas que en otros países se han estado aplicando y que en México han estado brillando por su ausencia. La realidad es que nuestro país se quedó sin... Perdón, tengo que interrumpir porque tenemos una llamada del público. ¿Sí? Es mi mamá. Bueno. ¿Bueno? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Cómo les va? Te habla Javier Salas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Quería comentar lo que estaban diciendo. ¿Sí? Lo que pasa es que Calderón siempre ha sido así. Siempre ha defendido su tesis de lo que él ha hecho es lo correcto. Eso que están diciendo de la opinión del premio Nobel, de lo que dijo de cómo enfrentó la crisis económica. Lo que pasa es que Calderón se lo está empezando a la vecindad con Estados Unidos. Claro. Dice, no, pues como somos, como estamos pegados a Estados Unidos, por eso nos estamos en el ojo del huracán, estamos en al primero que nos llega es a nosotros. O sea, no está aceptando su falta de capacidad para enfrentar ese tipo de situaciones. Sí, bueno, de hecho se refería el premio Nobel a que lo estructuralmente es la relación con Estados Unidos y la dependencia del petróleo. Pero sí, aparte está criticando el hecho de las medidas contracíclicas, de, por ejemplo, meterle más impuestos en un momento donde supuestamente no se deben de poner, ¿no? Ahí hay una guerra retórica también. Lo cierto es que nuestro gobierno no tiene, aunque quisiera implementar planes contracíclicos, no tiene para hacerlo. Entonces dice que lo hace, pero no lo hace, y desde el exterior es muy obvio que no lo hace por ausencia de, por falta de recursos principalmente. Había dos cosas: el plan de infraestructura ese que se anunció con bombo y platillo tardíamente aquí en México, el plan de infraestructura para México, como principal, digamos, medida contracíclica, pero ese se empantanó en la realidad, en la burocracia y en las fue una cosa muy mediática. Y lo cierto es que te están diciendo que tienes un boquete fiscal en la hacienda y que no pueden tomar medidas contracíclicas. Entonces, no, es ocioso discutir con Stiglitz, en mi opinión, cuando no tienes con qué hacerle frente a medidas contracíclicas. Sí, amigo, ¿estás todavía? Sí, lo que yo estoy viendo es que más que nada Calderón busca siempre justificantes. Por ejemplo, él habla de que por la onda petrolera, como se está agotando el petróleo, perdimos 70 mil millones de pesos, dólares, por la falta de no recibir ese dinero de que ahora ya no se está haciendo en México el crudo, el petróleo. Entonces, si hace años él está viendo que México se está petrolizando, ¿por qué no buscó una forma de cómo llegar a producir recursos fuera del petróleo? El petróleo se terminó, eso hay que también empezar a entenderlo. El petróleo va en declive y cada vez va a ser menos un soporte fiscal viable. No, y aparte Calderón no gobierna solo, o sea, tiene, aparte de un legislativo, pues tiene intereses creados, y hay una cultura política, y en verdad estamos cargando lastres todavía de la idea revolucionaria de soberanía, que de alguna manera no nos permiten ver al mundo posmoderno posiblemente en que habitamos, ¿no? Me atrevería a decir, Tocayo, que Calderón no gobierna, punto. Está muy, el Estado está muy maniatado en materia de medidas contracíclicas y de combate a la crisis económica. Realmente lo evidente es eso, que el gobierno no puede ya con el paquete. ¿Estás ahí, Javier? Sí, oiga, pero se ha hablado de que en Calderón, desde que entró al poder, a la silla presidencial, hay la tendencia a la privatización. Es lo que los partidos políticos, las otras corrientes políticas, le están peleando a Calderón, de que él quiere abrirse a la energía privada, pero no a la mexicana, sino a la extranjera. Bueno, porque él representa una plataforma política de derecha, neoliberal, donde el capital extranjero, transnacional, es el que de alguna forma domina el orden internacional. Y los monopolios y los tantos grupos de control político y social, llámale sindicatos y demás, que están realmente obstruyendo mucho la... Pero el principal grupo, el grupo que más está, en mi opinión, postergando la recuperación de México, es el legislativo, los partidos que realmente... pues siguen sin hacer su trabajo, que es legislar, y la verdad es que tenemos una legislación del siglo XX y estamos tratando de competir con ella en el siglo XXI, y pues es un poco, en mi opinión, es un poco ingenuo. Pero bueno. No, pues, yo lo sigo escuchando porque yo estoy aprendiendo de ustedes. Qué amable, gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Me da mucho gusto escucharlos, ¿eh? Y los dejo para que sigan ustedes ilustrándonos, ¿eh? No, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, si estos dos sabios señores me dejarían decir una palabra, la ayudaría también. En español, no, por favor. Ya sé, no, bromeando. Pero mira, yo quisiera, ¿quieren platicar un poquito más de este tema? Porque yo quisiera mencionar un tema mucho más importante, más cerca de mi corazón, que fue ayer, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí, échale. Algo sumamente importante, digo, mi primer punto es, me da mucha pena vivir en un mundo donde tengamos que celebrar un día así. ¿De qué? ¿Dónde se le pega a la mujer? No. Que tenemos que eliminar, tenemos que luchar para eliminar la violencia. Que representa un problema social. Exactamente, y obviamente no estamos hablando de eso. Yo me quiero sumar a Títero y sobre todo hacer un llamado a mis compañeros de género que, lo querramos admitir o no, somos responsables del 90% de la violencia de género, al menos en este país. Sí. Pues recordaros a nosotros que es un acto de cobardía imperdonable el abusar de nuestra fuerza, sea física o económica o emocional o de cualquier otra índole. Y pues también recordarnos que las mujeres son la más hermosa manifestación de la naturaleza y hay que cuidarla siempre, muchísimo. Es muy buen punto y a mí lo más importante como un hombre ha sido entender el por qué, o sea, por qué un hombre por lo menos pegaría a una mujer. Y en mi humilde opinión es simplemente tan sencillo que las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos acaba el argumento. A la mujer no. Hay un punto, llega un momento que ya no se nos acabaron las palabras a los hombres y ahí levantamos el puño. Es lo único que nos queda para poder poner un argumento en la mesa. Y es muy triste. Entonces yo digo que nosotros los hombres vamos a leer más libros y las mujeres que disfruten de la vida hagan lo que quieran. No, hombre, no. Le vas a dejar otros 200 años de... Eso es lo que yo quisiera criticar porque de alguna forma... pásanos una llamada al aire, por favor. Es mi esposa seguramente regañándome. Bueno, o sea, está bien que sean víctimas de esto, pero yo lo que voy a decir es de que de alguna forma, ok, se nos va a olvidar porque lo festejamos ayer o anteayer ese día, pero vamos a tratar de ver el trasfondo de si la violencia a la mujer pues realmente se explica porque hay cosas que la trascienden. O sea, si realmente no nada más es un fenómeno aislado. Y en ese sentido, pues también la violencia hacia el hombre, ¿sí? O la violencia en general, como una práctica sociocultural, si realmente es algo que debe de analizarse en su conjunto. Y, o sea, qué bueno que se tome en cuenta. Pero ya sabemos que como cultura y como civilización, pues le damos un día a cada quien para festejarlo, como a la mamá, o la Navidad, o el Año Nuevo, y para la siguiente semana estamos festejando otra cosa, o conmemorándolo, y se nos olvida. No, esto es un asunto que desgarra la sociedad ya. Esto es un asunto de estadísticas escalofriantes. No es una cuestión de... Qué bueno que se le asigna un día para invitar a los medios por lo, a... Por lo menos un día. Pero es una cuestión que debe de preocuparnos y alarmarnos a todos, en mi opinión. Sí, es como argumentan mucha gente, es que tenemos estos días, Día de la Mujer y Día de la... De la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Y por qué no hay entonces Día del Hombre? Exacto. O Día del... O sea, es un buen argumento. Si, o sea, les parece a ustedes bien, desde aquí podríamos enviar un muy respetuoso homenaje a todas las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia de género. Y nuestro llamado a todos los compañeros nuestros a ser siempre muy moderados y muy cariñosos con las mujeres. Sí, acuérdense, si no hay nada bueno que decir, no decir mejor nada ni pelear, exactamente. Vamos a tomar una cerveza con alguien. A mí me gustaría, qué bueno que hay concientización con esos días, pero ¿por qué no mejor tenerlo durante todos los días en nuestro mundo simbólico? El realmente tomar en cuenta que pues esos días que estamos celebrando, que queremos enaltecer, realmente se dan por algo, y ver cómo participamos todos, o ver si de alguna forma es la economía, o si son los malos gobiernos, o si al final acaban siendo las personas como individuos, ¿sí?, los que están generando este tipo de acontecimientos. Yo, perdón. Que el sueño sea que en algún día en el futuro, que ojalá no sea muy lejano, tengamos un día de la violencia, donde recordemos cómo era la violencia. ¿Te acuerdas? Ya se nos olvidó. Y que nosotros como... Y nos pegamos a nosotros mismos. Y que nosotros nos hagamos corresponsables mediante la... El aseguramiento de la no impunidad, creo yo que es uno de los principales claves de este ciclo de crecimiento en la violencia de género tan alarmante que estamos viviendo. Y también darnos cuenta que la utopía, o sea, realmente, que quisiéramos que no hubiera ningún problema en el mundo, pero como dices tú, pues digo, si hablamos de 1000 años atrás, medieval, pues hemos mejorado. Y realmente a veces los políticos, la misma sociedad cree y se asusta cuando se da cuenta que todavía hay problemas. Y la realidad es que también darnos cuenta que, bueno, a veces no nos podemos eliminar todos los problemas porque no podemos estar metidos en las casas donde se está dando la violencia doméstica. O sea, vamos a tratar de entender las causas, ¿sí? O también los efectos que de alguna forma llevan a esto. Pero no asustarnos y conmemorar y se nos olvidó mañana porque ya estamos celebrando, pues ya mañana, que el Día de Gracias o la Navidad, ¿no? Y sí entender que absolutamente ninguna causa justifica un acto de violencia. No, nadie lo está tratando. Bueno, depende. Ahí podemos discutir de eso un buen rato, pero contra las mujeres en este ocasión por lo menos manera. O sea, no. Pero bueno, déjame ir a un pequeño corte musical para regresar con unos temas. Diferentes. Algo importante como Pitarachi y Drácula. Así es. You shrug, and it's the worst, too truly. Estamos de regreso en su programa Global Es, que abre líneas telefónicas 8336-6162 y 8336-4203 para movernos un poquito al continente europeo, donde ha habido muchos cambios, y específicamente uno es que se acaba de nombrar un presidente del Consejo Europeo, que en vez de estar cambiando cada país cada 6 meses, rotando la presidencia del Consejo, pues ahora se pone un candidato, perdón, una persona que va a representar a Europa ante el mundo. Y también tener como un Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, también, que también es, sí. Bueno, el presidente es de Bélgica, Van Rompuy, y la baronesa inglesa, no recuerdo su nombre, es de Inglaterra, y representa esto que dices tú de relaciones exteriores. Exacto. ¿Cómo la ves tú desde el punto de vista nórdico? Yo creo que, digo, en primer instante, si es bueno o malo, eso es muy difícil de decir en este punto, pero lo que a mí me gusta es que es un paso adelante. Para bien o para mal, estamos avanzando, y para mí, en mi opinión, el cambio es bueno, cualquier cambio. Y es también inevitable, bueno. De todos lugares, menos una máquina de Coca-Cola, ¿no? Pero es bueno el cambio, estamos avanzando, estamos probando nuevas ideas, nuevos sistemas de democracia, nuevos sistemas de tratar de controlar una población tan grande, tan diversa como es Europa. Y va a ser muy interesante ver cómo va desarrollándose de aquí en adelante. Además, bueno, tenemos que estar observando nosotros lo que hacen los otros bloques comerciales. Hay que recordar que Europa pues está en su propia carrera económica y está haciendo su propia tarea interna para competir mejor con los demás bloques en el mundo. Bueno, pero debajo de la mesa hay muchas críticas, porque bueno, Europa es una idea que más que nada es comercial y de alguna forma religiosa, porque por ejemplo estaban diciendo unos que primero que nada lo pusieron los alemanes y los franceses, porque realmente querían, pusieron a alguien de Bélgica que nadie conocía, de un perfil muy bajo, para de alguna manera, pues no directamente manipularlo ellos, pero para que no se robara el show el presidente, al grado que lo que acabe dominando realmente es el legislativo, ¿sí? También, y otros poderes que están intrínsecamente sobre la mesa, ¿no? Tiene que ver mucho con el asunto de que los alemanes no quieren un presidente francés, los franceses no quieren uno inglés, los ingleses no quieren uno así. Es un círculo vicioso que entonces para dejar todos tranquilos y contentos, agarran un presidente de un país, claro, bastante insignificante, como puede ser Bélgica, como puede ser Finlandia. Claro, un perfil de que difícilmente conflictúa, digamos. Exactamente, pero le vamos a dar una oportunidad de sacar sus garras, claro. Que, pues, si le ves la foto, no se ve muy, muy tigroso el señor, pero dice, bueno. Dice que a los viejillos, él dijo así literalmente, que a los viejillos se les debe dar chance a veces a hacer lo que eras. Entonces, de alguna forma, la otra Dios crítica mío. Que se hace es que, porque escogieron a alguien de tan bajo perfil, es que no van a lograr en el escenario internacional, o sea, versus China, versus Estados Unidos, y la India, que son las grandes potencias, y los rusos, realmente poder hablar de que tienes a alguien de bajo perfil, pues no vas a lograr mucho. Entonces, la crítica obviamente viene del lado inglés, porque ellos querían poner a Tony Blair, porque supuestamente Tony Blair representaba el ideal del político europeo, de mucha personalidad y de mucho carácter. Obviamente que las críticas de los alemanes y de los franceses es que Tony Blair representa un país que forma parte de la Unión, pero que no forma parte del euro, ¿sí? Que tiene demasiada personalidad, y que esa personalidad, de hecho, específicamente la de Blair, fue la que llevó a este último país a la guerra, una guerra que ahorita vamos a platicar, que ya se está comprobando que en el caso inglés fue injustificada. Para no hacerle cuento tan largo, que realmente les iba a robar el show a alguien que ni siquiera era pro-europeo. Y a lo mejor, que realmente era más pro-Inglaterra, ¿no? Y a lo mejor también hay que entender que este cargo tiene mucho de administrativo, mucho de gobierno, de gobierno interno, más que de representatividad política. Vamos, no, realmente no podría yo evaluarlo, ¿verdad? Pero hablando de eso, de que su perfil es baja y lo critican mucho por eso, ¿hace cuántos años atrás tenemos que ir? Y disculpa que mencione a este señor que no nos gusta mencionar tanto, es Barack Obama. Hace unos años nadie había oído de su nombre. ahora se ganó el premio Nobel y está en todos los periódicos de todo el mundo todo el tiempo. Es el hombre más famoso del planeta. ¿De dónde vino? Nadie sabe. Digo, apareció de claro. instante. Entonces, en mi opinión, hay que darle una oportunidad a la gente. Y el señor Von Rompope, que lo vamos a bautizar aquí amablemente, hay que darle una oportunidad, yo creo. Y si no funciona, pues se cambiará. Por lo menos democracia funciona bastante bien. Yo lo que creo que están haciendo al final, mi síntesis, es que es algo muy bueno. Porque, mira, bueno, según las categorías de Weber, de los políticos, pues existe el carisma, que son los políticos que son muy, pues como Tony Blair, realmente claro. con mucha alegría, que tienen mucha personalidad. Otro ejemplo, luego, Bill Clinton, por ejemplo. Exacto, Bill Clinton. Clásico. Y también existen los candidatos políticos tradicionales, que son porque la familia Kennedy, la familia Bush. Y realmente un tercer nivel es lo legítimo, racional. Entonces, por un lado es realmente trasciendes la idea de que pones a alguien que se lleva bien con todos por su carisma, y también pones a alguien que tienes que poner según tú por tradición, y por igual y por nombre o por estatus. Trasciendes esto y lo sintetizas en un nivel superior, cualitativamente hablando, donde lo que importa no es la persona, sino el puesto que desempeña en cuanto a las funciones específicas de, en este caso, el ejecutivo, que se tiene que sujetar a un orden legítimo y racional. Pero es muy difícil separar eso, es muy difícil separar esas dos cosas. Claro. Si no imposible separar la persona del puesto, ¿no? O sea, siempre es un problema. También hay que ver que los políticos viven de la ¿cómo se llama cuando pierdes la memoria? De la... ¿Cómo te acaba de pasar amnesia. Ahorita? Amnesia. Amnesia. De la amnesia colectiva. Realmente, ese carisma, esa personalidad tan persuasiva de Blair fue la que tanto abogó por las armas de destrucción masiva en Irak, que hoy precisamente admiten en Gran Bretaña, dicen que Hussein no tenía nexo con Al Qaeda. Bueno, para quien le faltaba oírlo, ¿verdad? Sí, no. Dicen que encontraron que Saddam Hussein usó un desodorante que dañaba la capa de ozono, entonces eso era muy, muy peligroso. Había que atacarlo, sí, había que liquidarlo. Sí, definitivamente, José, lo que dices es, aparentemente, como bien sabíamos desde el día uno, no han encontrado absolutamente ninguna arma química de destrucción masiva en Irak, y solo nos hace preguntar por qué atacamos. Y esa pregunta creo que hoy puede ser respondida más allá de cualquier duda razonable, y creo que en mi opinión es realmente preocupante que las sociedades no hagamos un análisis muy claro, muy, muy preciso al respecto. Pero lo cierto es que las motivaciones para ir a esa guerra fueron políticas, y que los políticos que llevaron al mundo entero a esa guerra están hoy gozando de plena impunidad. Yo creo que hay un trasfondo mucho más allá de eso, porque de alguna forma hay una función doble. La primera es tratar de aclarar que estuvo mal ese fenómeno, el haber ido a la guerra en Irak. Pero creo que el tiempo, el timing con que se está haciendo esto, no es casualidad que está buscando posiblemente también influenciar lo que Reino Unido está haciendo en Afganistán. ¿Y por qué lo digo? 63%, según The Economist, de los británicos ya no creen en la justificación de estar en Afganistán. Olvídate, Irak supuestamente ya está arreglado, según los medios de comunicación. Entonces el enfoque está ahora en Afganistán. Murieron 150 la semana pasada. De un bombazo, pero no importa. Se dieron cuenta que ya no es arreglable, entonces exacto. Movieron el enfoque a otro lado. Así dice, y el enfoque acá, aparte, hoy quitaron a un general de alto rango alemán porque habían escondido que mataron civiles en un ataque. Y también están diciendo que 2/3 de los alemanes ya no quieren estar en Afganistán. Entonces, realmente estamos viendo que en Estados Unidos también la gente no está convencida de estar en Afganistán. Entonces los tres principales, en la columna vertebral de la OTAN, ¿sí? Bueno, no los generales ni los presidentes, el pueblo al que representan ya no cree en los motivos de estar en Afganistán, en un momento crucial en que Obama está a punto de mandar 40,000 más unidades para sumarse a una fuerza americana de 68,000. Estaríamos hablando de 120,000, casi 120,000 soldados. Entre, bueno, no nada más Estados Unidos, sino de británicos y alemanes, canadienses, italianos, franceses y demás. Y un montón de aliados obligados a participar. Claro, como las Islas Palau. Y otros sí. Se desconocen. Entonces, realmente esto de, o sea, sí es importante para que nos enseñen que realmente Tony Blair tomó una decisión acelerada, ¿sí? Y dramática en invadir un país que su, según él y la inteligencia que él interpretó, tenía la capacidad de invadir Londres en 40 minutos. O sea, más rápido que el mismo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna forma, esta que hay que ser muy claros, esta corte que está habiendo en Londres no tiene realmente legitimidad. Es como el proceso que le hicieron a Maderito y al gobernador de Nuevo León. Toda que proporción es como un consenso guardada. Moral. Toda proporción guardada. Y al final lo que está pasando, yo creo que qué bueno que digan que fue una farsa este invasión. Es importantísimo que nosotros analicemos esto y rescatemos un aprendizaje muy importante, Tero, Juan Carlos, de lo siguiente. Los políticos necesitan justificaciones, necesitan estandartes por los cuales pelear y conducir al pueblo, tal vez a la locura, tal vez a la gloria. La situación es que esos justificantes se requieren y se repiten una y otra vez en la historia, y que nosotros mismos podemos estar inmersos hoy en una guerra ficticia, en una guerra fabricada como la de los misiles de Irak, con este asunto de la militarización del país, que por cierto habíamos tocado en algún programa anterior, así es, en México. Debemos entender que hay un gran paralelismo entre estas guerras del terrorismo que sirvieron al ascenso de George como Bush. Exactamente, el ascenso de la popularidad de Bush, que entró, si tú te fijas, casi empatado con Gore, igual que Calderón, casi empatado con López Obrador. Digo, corrección, Gore ganó la primera vez. Tuvo más votos. Pero... Lo importante es que entran, son presidentes que llegan ambos con una enorme sombra de ilegitimidad sobre sus mandatos, con una muy desinflada popularidad, y ambos reactivan esas popularidades precisamente con guerras digamos muy las guerras son el circo de hoy día. Innecesarias, ¿verdad? Las guerras son el circo de hoy día. Causa, cuando el pueblo está levantando la voz y quiere opinar, dale circo, dale emociones, bueno, algo que se olviden. Aquí yo quiero citar, Juan Carlos, si me lo permites, a los clásicos de adeveras, me refiero a Sun Tzu. Uno de los Pokémon, ¿no? En el arte de la guerra, prácticamente en su primer párrafo dice lo siguiente: causa aprensión ver a los hombres embarcarse en la guerra sin la debida reflexión. Creo que las consecuencias de no escuchar estas palabras es precisamente lo que se está viviendo hoy en México, con esta guerra interminable, descontrolada con las bandas de la delincuencia organizada, y su tremendo paralelismo con esa guerra también inducida, también ficticia en gran medida, que se ha estado librando en Medio Oriente por parte de Estados Unidos y de Europa. Bueno, y también lo que están haciendo ahorita, muy inteligente, es manipular los medios. Ahora, por ejemplo, ayer cayó una bomba accidental y mataron a civiles, los alemanes ahí involucrados. Ya le costó la cabeza a un general. Pero esas noticias realmente están debajo de la que está ahorita sobre la mesa, que es que ahora el presidente en Afganistán, digo, un titerazo totalmente, que ahora supuestamente es ilegítimo porque las elecciones son ilegítimas porque hubo fraude. O sea, te están manejando como si realmente Afganistán ya es una democracia. Y si de alguna forma hay corrupción y se tienen que repetir las elecciones. Cuando en la realidad ese presidente no gobierna ni Kabul, que es la capital. Ese es el punto. Que está totalmente gobernado por guerrilleros. Exactamente. Es una fantasía eso de que tienen controlado Irak y de que tienen controladas algunas manzanas en Bagdad. tienen controladas algunas manzanas en Kabul. ¿Qué es la verdad? Población occidental que ve las noticias de Fox. Y tienen controladas a los votantes que son los motores originales de esa guerra, porque así como hoy el 63% de los votantes, como tú dices, quieren ver a sus gobiernos salir de esas guerras, de esas guerras en Gran Bretaña, en Estados Unidos, así hay que recordar que rumbo a la reelección o rumbo a al segundo término de George Bush, el 78 hasta el 80% de los votantes en algunas encuestas querían que el gobierno de Bush fuera a la guerra. Y no hay que olvidar que esa es la razón real por la que fueron a la guerra. Por supuesto. Bueno, sí. Pues ellos manejan una política de miedo. Se lo sabemos, así venden más productos, así logren cosas, pues es un otro ejemplo de lo mismo. Sí, nada más que hay que también ver un fenómeno específico que, de hecho, ahora, como el señor Karzai es corrupto, entonces la víctima ahora es él. Entonces, de alguna forma, ahora el condicionar, mandar soldados, democratizar o arrasar con la nación de Afganistán, como que nos lo han puesto en contraposición de estar ayudando a un presidente ilegítimo, que de alguna forma llegó corruptamente al poder. Entonces le dice Hillary Clinton, pues ponte las pilas, Karzai, porque tu país no puede estar siendo gobernado con un gobierno ilegítimo, cuando realmente las instituciones democráticas y políticas en Afganistán son un espejismo, no existe. O sea, que Karzai tenga la televisión encima y que creamos que existe un ejecutivo y un legislativo es totalmente una falacia. Me recuerda de algún otro país. Bueno, ¿a ninguno te acuerdas así como muy cerca de aquí? México. Yo no dije nada. No, pero realmente lo que voy es de que tienes razón que los medios han manejado una campaña muy inteligente, porque la gente que no se lo cuestiona es que realmente tiene que darse cuenta de que Afganistán es un terreno ingobernable posiblemente y que históricamente no ha habido un gobierno central, ¿sí? Y que en los últimos 200 años ha sido el eje de la política internacional imperialista, sino nada más de los Estados Unidos, pero de los británicos, de los chinos, de los hindús, ¿sí? Y de los rusos y de los iraníes que han estado tratando de meterse en esa región pues por poder y por control de Asia Central. Incluyendo el control mercados del opio que Afganistán es volvió a ser ahora bajo custodia de los Estados Unidos, volvió a convertirse en el principal productor de opio del mundo. Claro. Y que también paradójicamente la radicalización del talibán y de otros elementos se ha incrementado desde la presencia de los británicos y de los rusos. O sea, claro, antes que molestaran a los afganos, realmente Afganistán era uno de los países más seculares. O sea, es un país musulmán, pero realmente era de los países donde menos influenciaba relativamente el espacio público de Afganistán. ¿Sí? ¿Tenemos llamada? Sí, a ver, bueno. Sí, buenas tardes. Buenas. Te estaba escuchando, dicen que la democracia en Afganistán es un especismo. Pues es lo mismo aquí, o sea, ¿cuál es la diferencia? Los que tienen el control político ponen y quitan a lo que les da la gana. Francamente no le veo la gran diferencia. A lo mejor la diferencia sería que aquí nos sale carísimo. Pero al final que digas, oye, pues te están poniendo al que yo voto, pues no, están poniendo al que quieren poner al final, o sea, sigue siendo el espejismo. Bueno, sí, la gran diferencia es de que de alguna forma el caso mexicano es doméstico, o sea, los intereses creados están aquí, en teoría no tenemos influencia, o sea, no nos puso el presidente de Estados Unidos, pero en el caso de Afganistán es Karzai, pues es un presidente que pusieron los americanos, como cuando pusieron, los ingleses se fueron de esa región en el siglo pasado, pusieron también un títere que era fiel a ellos. Pero bueno, tienen que poner estos títeres también tienen que tener alguna capacidad de control social interno, de convocatoria política, etcétera. Pero también no se puede negar tampoco de que, vamos a pensar que no lo pusieron por medio de un golpe de Estado, pero sería muy ingenuo pensar de que no tienen una participación de alguna manera, digamos, los dueños del dinero, como se llamen ellos, el FMI o el gobierno gringo o quienes sean, en cuanto a quién se decide. Por ejemplo, no sé, en su momento, pues no sé, todos apoyando a Fox, todos apoyando a Calderón y vean los resultados tan fáciles, ¿verdad? Pero no podemos pensar que hoy sí, efectivamente lo escogimos nosotros, porque una de las de los espejismos patéticos del país, de que del un padrón de 70 millones, ahorita, por ejemplo, tenemos una mayoría priista que escasamente votaron 10 millones por ellos. O sea, espejismos, correcto. Los espejismos no están tan lejos, los espejismos están aquí, y ese es el problema cuando vemos que en otras partes podemos a lo mejor hasta criticarlos, cuando en realidad estamos peor, o sea, porque, y aparte, peor porque no la creemos de que somos un país democrático. No, el método es democrático de cómo elegimos nuestros gobernantes. Pero de eso, existe una democracia, yo sí pienso que hay una democracia, lo que pasa es que es muy inoperante, es una democracia muy disfuncional, la que hemos experimentado en los últimos 12 o 16 años. No, sí, hay te ponen 5 candidatos, pero todos los son preeleccionados, entonces, ¿de qué no, escoges? Y amigo, no dijimos que no, México hay problema, de hecho empezamos con México, realmente lo que estamos tratando de decir es de que también, pues, o sea, la democracia suele ser el problema en México y en Afganistán. Aquí, porque supuestamente estamos ya viviendo en ella. Y en Afganistán, porque es lo que necesitan para estar bien. Entonces, la única forma que estamos tratando de hacer es de que posiblemente esa categoría nos puede ayudar para entender ambos países, pero desde diferentes perspectivas. El caso mexicano, obviamente, pues estamos aquí de manera interna y doméstica cojeando sobre eso. Pero en el caso de allá, pues le están desde otro lado del mundo, que al país que ni le interesa al pueblo, le están imponiendo unos valores que al otro país tampoco le interesan como población. Ahora, no olvidemos que Afganistán lo están reconstruyendo. Nuestro país está debatiéndose por no caer hecho pedazos. A ver, vamos a construir un lago aquí abajo del puente atirantado. Ellos están planteándose la reconstrucción de Afganistán. Nosotros estamos desesperadamente tratando de evitar que nuestro país se desmorone. Eso también hay que observarlo muy bien. Bueno, nada más ahí para concluir el punto respetuosamente dijeron de ustedes. Para mí, efectivamente, escogemos al gobierno democráticamente, pero no, eso no nos hace demócratas nunca, digo, seamos también realistas. Vuelvo a insistir, ese método le puede dar legalidad a nuestra democracia, pero jamás legitimidad. O sea, son dos cosas totalmente, absolutamente diferentes, por un lado. Por el otro lado, yo sigo insistiendo en que las cuestiones forzosamente hay un vínculo en todo esto y de que tienen alguna injerencia, no sé cuánta porque yo no soy analista político, pero para mí, como yo lo veo, siempre hay una injerencia de las élites, de los poderes, los que llaman poderes fácticos y todo lo demás, en nuestras decisiones, ¿sí? O se van para un lado o se van para el otro. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Chávez, ¿verdad? Ahorita hay un grupo concreto de gente que lo ataca. Y tenemos, por ejemplo, al caso del vecino de ellos, a Colombia, ahora que pues ahora ya es amigo de los gringos y como que hasta vender, o más bien, perdón, cultivar cocaína, como que hasta es algo bueno, ¿verdad? O sea, al menos así se ve, porque ya Colombia tiene de los mejores calificativos, y si han viajado, Colombia se promueve maravillosamente a nivel mundial, cuando parece que se nos olvidó que de ahí viene la mayor parte de la cocaína. Es algo malo, ni algo bueno, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo, pero mira, es que no es que diframos, sino que de alguna forma, para que haya legitimidad, primero tiene que haber experiencia. O sea, primero tiene que haber posiblemente candidatos, y tiene que haber elecciones, y tiene que haber credibilidad en ese sistema, para que cuando se reproduzca eso, pues haya una legitimidad. O sea, no estamos tan lejos, amigo. Y realmente qué bueno que también das tu opinión, y nadie está aquí para tampoco contrariarse. Hay una cuestión respecto de la democracia que en mi opinión a veces se nos caemos en la distracción. En realidad Fox no inauguró la democracia, en realidad Fox fue ya un beneficiario de ella. La democracia ya estaba inaugurada desde que Zedillo ya ejerció la presidencia con un congreso sin la mayoría priista. El último dictador de este país fue realmente Salinas. La democracia existía. Si acaso hay que también entender que nuestro país tuvo una suerte extraordinariamente mala y suerte es un eufemismo, en tener a un presidente como Fox, tan ausente, tan autista. Sí, tan negligente, ¿verdad? También tener a una clase política tan autista, tan alejada de la sociedad. Realmente el problema de la democracia es que cayó, en mi opinión, bajo el control de los partidos, y que se están sirviendo los partidos de ella de una manera pues ya realmente ofensiva, ¿verdad? O sea, es una democracia aplicada. Entonces volveríamos al mismo tema, ¿no? Tenemos un gobierno escogido democráticamente, pero eso no nos hace demócratas. Se perdió la representatividad, si me permite. O sea, el principio de representatividad se pierde, dado que el Congreso... sobre todo los congresistas no dan cuentas a sus representados, sino a sus propios partidos. En mi opinión, ahí está una de las claves, claro, del problema. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo que esa es la parte después operativa de la democracia. Si quieres, lo que lo inicia es el voto y después hay que operar con representación. Ahí sí estoy de acuerdo. Vamos, pareciera que los mismos partidos son los beneficiarios del estancamiento legislativo. Así es. Mi opinión. Son los principales beneficiarios del estancamiento. Hay que siempre acordarse que la democracia puede ser el sistema que mejor funciona hasta ahora, el menos peor, pero no significa que es perfecto. Mucha gente se le olvida eso. Y entonces estamos apenas en desarrollo. Y sobre todo es frágil. No solo no es perfecto, es frágil. Claro. Bueno, esperemos ahí que te haya gustado aquí la intervención. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar mi opinión. Y digo, al fin y al cabo, podemos, creo que alguno de ustedes por ahí lo comentó, vivimos en un país donde debe haber libertad de opinión, y pues como que este es un barco donde todos estamos y todos cabemos. Exacto, gracias por tu tiempo, ¿eh? Exactamente. Claro que hay libertad, claro que hay libertad, pero ahora te vamos a cortar. Gracias. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Está usted escuchando Radio DEM, Radio DEM 90.5. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Imagina tu mundo. Pana Party, sábado 28 de noviembre. Los Panas de Venezuela. Ken Italica. Pinta una sonrisa con causa. Ananá, Barrio Antiguo. Informes y reservaciones al 8345-0012. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2010. Con este presupuesto, el Estado mexicano destinará recursos para el desarrollo social, la educación, el campo, la seguridad, la salud, el empleo y la infraestructura. Las diputadas y diputados federales cumplimos así con un mandato de ley. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. La Universidad Autónoma Chapingo invita al Foro Nacional Situación, Retos y Perspectivas del Maíz en México. Discusión técnico-política, conferencias magistrales, ponencias especiales y mesas de diálogo entre productores y especialistas participantes en el foro. Aureliano Peña Lomelí, rector de la Universidad Autónoma Chapingo. Para nuestra universidad será un gran honor que nos acompañen a analizar la situación de este cultivo tan importante, porque de ahí depende de manera fundamental la alimentación de todos los mexicanos. Participarán ponentes de reconocido prestigio en nuestro país. Quiero destacar que nos visitarán personalidades prácticamente de todas las instituciones de investigación y educación agrícola superior de México. 25 y 26 de noviembre, Auditorio Emiliano Zapata, a partir de las 9 de la mañana. Maíz, la base de nuestra alimentación. Radio UDEM. Bueno, estamos de regreso en su programa Global. Es para que nos llamen al 8336-6162 y 8336-4203 para que nos ayuden a entender cómo es posible que en Perú hayan descubierto una banda de personas que estaban asesinando a otras personas para, una vez muertas, estas segundas, arrancarles partes de su cuerpo donde hay una gran concentración de grasa, para después utilizar esta y venderla a farmacéuticas, pero a empresas estas de cosméticos y también posiblemente farmacéuticas, que con la vista gorda, no necesariamente están estas pagando estos grupos, utilizan esta grasa para manufacturar sus productos. Y yo digo, esa es la noticia. Mi primer comentario es que lo más cómico es que realmente el capitalismo utiliza las materias primas, los recursos a veces más raros, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Perú, pues no necesariamente la empresa que te está vendiendo el producto al final ni te dice que obviamente salió de un cuerpo muerto, pero tampoco, la verdad, igual y ni se dan cuenta. Tampoco preguntan. Tampoco preguntan. Como también pasa con los diamantes estos de sangre de Costa de Marfil y del Congo. O sea, realmente a veces hasta hay guerras civiles que se dan por extraer ciertos elementos que otros utilizan para su producto final. ¿Cuál es el mejor ejemplo ahorita para México? Que realmente la guerra esta de las drogas, ¿sí?, acaba realmente siendo una materia prima que acaba en otro lugar del mundo, pero que en el país de origen acaba generando un relajo de total. O sea, no está la sociedad. En el caso peruano, pues no es un problema social mayor, pero en el caso mexicano, la droga que acaba en las manos de los Estados Unidos o también de los mexicanos, pues acaba siendo un fenómeno donde algo supuestamente ilegal acaba de forma extraña acabando en algo, pues no necesariamente en el caso de los cosméticos ilegal, pues en el caso de la droga posiblemente algo que en otros países es legal o no tan penalizado, o donde por lo menos es forma parte de una práctica social y cultural. ¿Y por qué lo digo? Ahorita José nos va a ayudar con un dato donde realmente tan capitalista es lo ilegal y tan forma parte del negocio comercial que el dinero del narcotráfico, según las Naciones Unidas, el año pasado de crisis financiera salvó a lo poco del sistema financiero que quedó en pie una vez que se había derrumbado el resto. O sea, que realmente ese dinero ilegal del narco, mucho del mexicano, estaba metido en el sistema financiero internacional. Fíjate que sí, lo comentamos por ahí la semana antepasada, Juan Carlos, si mal no recuerdo, que precisamente la ONU, nada menos que el director de la ONU para los asuntos de combate a la delincuencia organizada, hace ese llamado a la conciencia de todos de que tal vez, él afirma que el sistema financiero internacional fue rescatado por principalmente con recursos de la delincuencia organizada a nivel mundial a partir de esta crisis última. Y eso es preocupante, ¿verdad? Sí, pues Adam Smith nunca nos habló de los intensivos para el libre comercio. Realmente al final, así como en la droga o en la grasa esta para los cosméticos, pues Adam Smith decía que todo mundo haciendo negocio libre iba en sí mismo a ser una persona de bien. Pero no necesariamente nos dijo que en una competencia, como está hoy en día, por tener los precios más baratos y los productos de más calidad, pues la ética capitalista iba a trascender toda noción de orden social. Y si hay una analogía muy clara entre esa historia tan tenebrosa de la grasa peruana que más me recuerda a la novela de Stevenson o de esas de los poetas muy malditos. Y también una película muy famosa, El Club de la Pelea. Pero definitivamente la analogía está en lo siguiente, en que nuestra sociedad está siendo, digamos, sometida a una guerra muy sangrienta que solo en nuestro país se está librando. Y que, por ejemplo, si tú volteas a Estados Unidos y te das cuenta que siendo gran parte del objetivo de esta guerra el evitar que las drogas lleguen a los mercados estadounidenses, ves en una contraparte absurda a los Estados Unidos, por un lado aplaudiendo que ruedan las cabezas en México y por el otro lado siendo cada vez más permisivos y más tolerantes en su consumo interno. Pero bueno, por lo menos tengo que levantar un poquito el sombrero que no llevo puesto a Hillary Clinton, que por lo menos fue el primer algún nivel de mandatario americano que admitió, públicamente dijo, si queremos parar el narcotráfico, hay que dejar de consumir las drogas. Nunca antes los estadounidenses habían admitido que ellos consumen drogas. Mandaron sus tropas a Colombia a quemar los campos, mandaron a asesores a México, mandaron a... Pero, ¿y dónde empezó? ¿Dónde está la raíz? Que me parece igualmente retórico, nos ¿eh? Muestra lo inútil de su comentario cuando quieres tú, ¿verdad? Como gobernante. Y malicioso. Supuestamente representar no una inútil. Sociedad la cual no se adecua a lo que estás diciendo. No, o sea, solo es inútil, es malicioso. Sí. Hay que dejar de consumirla. ¿Y? ¿Quién la va a dejar de consumir? ¿Y qué están haciendo para dejar de consumir? Son mercados que ya están ahí. No, no son mercados que van a desaparecer por decreto. Exactamente. Entonces, y si el 80% de la cocaína la consumen los Estados Unidos, pues de alguna forma se queda en ridículo, ¿no? O sea, lo óptimo sería que no hubiera nada, que no existiera el mal, como dicen las versiones estas esquizofrénicas del mundo. Exacto. Pero realmente es que al final, pues si el mal está ahí, pues no, trata de no hacerlo necesariamente bien. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer para que la gente deje consumir? Amarrarle las manos. Exacto. Es lo que estás tratando de hacer aquí y es por lo que están rodando cabezas por todas las calles. Es como el consumo este que nos lleva al calentamiento global. Pues que te digan que realmente tu coche, tus cosméticos y tus farmacéuticos causan problemas, ¿los dejarías de consumir? O sea, acabamos siendo responsables nosotros de que posiblemente, indirectamente, esta empresa de cosméticos, pues vaya y busque sus grasitas en los lugares más recónditos, donde cuestan más baratas, ¿no? Bueno, ¿tú recuerdas esa historia de Jekyll y Hyde, muy famosa, de finales del siglo XIX? Está basada precisamente en una historia similar, en la que los médicos de las universidades de anatomía y etcétera, compraban cadáveres de gente asesinada para luego ser presentados a los estudiantes, claro, es correcto. Y eso es, seguro entiendo, es una son historias que se dan todos los días. Sí, repitiendo eso. Así es, y en muchos otros. La necesidad genera ofrecimiento, entonces decían, si alguien lo quiere comprar, alguien te lo va a vender. Decían que emborrachaban a la gente, que al principio se robaban los cadáveres para vendérselos a los anatomistas y luego acababan emborrachando a la gente, a los vagabundos y prostitutos, para luego bloquearles con bueno, todavía hay gente que va a cenar hoy, entonces no vayamos a detalles. Para entregar los cadáveres intactos, fíjate lo que hacían, les ponían les bloqueaban la respiración de la nariz y de la garganta con los dedos para dejar el cadáver intacto. Una cosa espeluznante realmente. Pues similar a lo que pasó ahí en Perú, y bueno. Algo no parecido. Algo increíble, pero sí, sucede en pleno siglo XXI. Yo lo que quería decir de este ejemplo de la grasa es algo muy, muy loco, que un ser humano hoy día, casi en la mayoría de los países del mundo, tú puedes hacer un contrato donde tú prometes que a mi muerte pueden tomar mi grasa y pueden usarlo para hacer jabón o lo que ustedes quieran. Sí, pero no a los vivos. Es legal. No a los vivos. No, a los vivos, eso está bien. Pero como usaran la grasa en comparación con las drogas, entonces, ¿dónde está ese papel que yo puedo firmar que cuando me muera pueden fumarse todo lo que encuentren en la casa? Pues bueno, posiblemente ande flotando ahí por la nube. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco su participación. Estimado público, me pueden encontrar en juancarlosguerraperez.blogspot.com. Les agradezco su tiempo y sus llamadas. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Está usted escuchando Radio DEM 90.5.